está terminando un nuevo día. Y en el camino de las horas quedaron atrapadas una y mil vivencias de cada uno de nosotros. La suya también, amigo auditor. En ellas ha ocupado un lugar preponderante y preferente Radiodifusoras Colosal. Usted, su música, sus informaciones. Usted ha tenido durante todas estas horas nuestra compañía. En ellas hemos querido entregarle lo mejor del mundo. Música para su infinito esparcimiento. Noticias escogidas y oportunas para mantenerle informado. Servicios de publicidad para su provecho. Radiodifusoras Colosal es propiedad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su director, gerente general y responsable legal es don Moisés Torres Ramírez, con domicilio en Sucre, casilla número 335, teléfono 23635. Su subdirector es don Gilberto Valenzuela Monroy, con domicilio en calle Suipacha, número 298, teléfono 21189, casilla 335. Su coordinador es don Alberto Prieto Gorena, con domicilio en calle Padilla, número 501, teléfono 21870. Nuestros estudios están instalados en la zona central de la capital. Nuestra planta transmisora está ubicada en la zona de Alto Aranjuez. Usted, señor auditor, ha recibido nuestras emisiones en 92 MHz de frecuencia modulada en su dial. Dentro de algunos minutos el silencio cubrirá la ciudad y su hogar, antes de que entre el reparador mundo de los sueños. Queremos reafirmar la promesa de nuestra amistad e invitarle a que vuelva a nuestra sintonía a las 7 de la mañana. Nuestros deseos son en este instante que usted tenga un descanso tranquilo y reparador. Muy buenas noches, le desea Radiodifusoras Colosal. Buenas noches, Sucre. Buenas noches, Bolivia.